quedó tu perfume, en las sábanas quedó tu gran amor, en mi almohada se quedó tus recuerdos, esas noches que vivimos tú y yo. Perfume, mujer, lo tengo entre mi piel. Te amo y te deseo en cada amanecer. Tu perfume, mujer, lo tengo entre mi piel. Te amo y te deseo en cada amanecer. Amor. Quedó tu perfume, en las sábanas quedó tu gran amor, en mi almohada se quedó tu recuerdo de esas noches que vivimos tú y yo. Amor, tu perfume. Amanecer tu perfume.